Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Elton John tiene un hijo honorario. Futurama volverá con el elenco original. Snoop Dogg y Martha Stewart animarán el Super Bowl de perritos. Sting vende todas sus canciones por $250 millones. El top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.